te vas a marchar y que nunca piensas regresar, que lo nuestro ya no te interesa y que tienes alguien más en mi lugar. He sabido que me piensas dejar encerrado en esta soledad, que yo fui para ti una aventura que algún día tenía que terminar. He sabido tantas cosas que temía fueran verdad, y hoy que te tuve en mis brazos supe que era falsedad. Sé que siempre me has querido, sé que siempre me querrás, y aunque murmure la gente nunca me vas a dejar. Mentiras me contaron y desconfié de ti, pero tú demostraste tu cariño y te entregaste a mí. Te prometo, vida mía, que nunca más dudaré de ti. He sabido tantas cosas que temía fueran verdad, y hoy que te tuve en mis brazos